La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Buenos días. Hoy tenemos un invitado especial. ¿Por qué decimos especial? Porque debe ser un gesto como inédito para el programa y para la discusión de crítica de cine a nivel local, que a raíz de comentarios que van suscitando, que hemos decidido invitar a Leonel Francese, productor de Muralla, gestor cultural, pero muchos tal vez lo conocen por su faceta en medios. ¿Cómo estás, Leonel? Gracias por venir. No, gracias por la invitación y también por darme oportunidad de hablar, de decir lo que pienso. Eso mismo, justo antes estábamos hablando, antes de entrar al estudio, que dijiste una palabra que realmente a mí me genera mucho ruido, que es oportunidad de réplica. Creo sí. Que no es el caso, este no es en ese sentido un programa de espectáculo. ¡Dame réplica! Claro, o pantalla dividida. Sino pantalla que dividida. Nos situamos en la crítica de cine, y lo que nos interesa hablar es muchas veces de cine. Sin embargo, la película Muralla enfrenta, creo, otros problemas para la cinematografía nacional, que es como ya objeto cultural. Y eso me parece re bien cuando te presentas como gestor cultural. Y ahora, aprovechando tu buen humor, quisiera saber cómo te has involucrado con Muralla. Sí. O sea, el proyecto, ¿de dónde nace? ¿Cómo llega a ti? Porque en los créditos, para quienes la han visto o quienes no, rememoremos, empieza con... Hay un orden jerárquico, generalmente, que es el productor ejecutivo, va a aparecer Samuel Doria Medina. Sí. Inmediatamente tu nombre. Sí. Con el de Claudia, ¿no? Sí, con Claudia. Justo ahí, ¿cómo es que tú te has involucrado? ¿Cómo es que aparece la figura de Doria Medina? Todos sabemos de que era un proyecto más para televisión, sí, que sí, se llama La Entrega, sí, no sé si sí, podrías... Sí. Te cuento, a ver, en primer lugar, Macondo Art es mi productora, tengo una socia que es Claudia Gensel. Macondo Art es la, podríamos decir, la impulsora de toda esta movida. La movida empezó por el teatro, no empezó con el audiovisual. Nosotros estamos haciendo teatro hace más de 5 años, casi 6 años, haciendo obras de teatro. Desde obras de teatro musical, pasando por obras de teatro normales, como también óperas. Hemos hecho La Traviata, Drácula, bueno, y hace un tiempo atrás, de casualidad, me preguntan si teníamos la capacidad de hacer un spot publicitario. La capacidad no la teníamos, pero sí la caradurez de decir que sí. No te voy a decir para qué empresa. Entonces dijimos que sí. Y me di cuenta que me gustaba mucho. Y empezamos a trabajar. Primero, ¿producción? La producción, sí, de spots. Que no, ajá, tiene nada que ver una cosa con la otra. Con lo que vino a ser después. No. En un momento determinado, me invita Jorge Sanginés a actuar en su película Juana Zurduy. Cosa que finalmente nunca se concreta porque nos cancelan 3 veces la fecha de rodaje. Y me invita con Bernardo Peña, el actor que vive en Los Ángeles, que es también boliviano. Y nos dice, hagan el guión de su parte. Construyanlo. Entonces Bernardo llega de Los Ángeles y viene a mi casa y con 2 botellas de vino encima empezamos a escribir el guión. Y empezamos a charlar de la vida y a pensar cosas locas. Y en esas cosas locas que pensamos, una de las que surge es, hagamos un producto televisivo for export para mostrar el talento de Bolivia. Yo sé que muchas de las cosas que yo digo son trilladas y quizás sean trilladas, pero las digo de verdad. De verdad queríamos hacer esto y te digo, cuando te digo de verdad es que lo hicimos, ¿no ve? Entonces agarramos... Y primero pensamos la idea, juntamos un equipo de gente y apareció Claudia Gensel, Gori Patiño, Germán Monge, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, hagamos una serie. Y ahí creamos La Entrega. La Entrega no se modifica en una película. La película es un spin-off de la miniserie. Antes de empezar la miniserie, a rodarla, con el guión de la miniserie, de hecho, antes de empezar a rodar, yo me siento con mi equipo y digo, quiero que hagamos una película también. Ah, ya. Pero no de la miniserie, sino de uno de los personajes de la miniserie. La miniserie es súper coral. Muralla es ese personaje. Muralla es el personaje. La miniserie, te repito, es súper coral. Tiene un montón de personajes, hermano, ahí adentro. Montón. Pero yo estoy enamorado de Muralla. Para mí es fantástico el personaje. Muralla, a mí me encanta. Pero eso, ya has descrito tu faceta de productor. Sí, sí, sí. Cómo, sí, se ha generado, cómo se dio el proyecto. Como el proyecto. Sí. Pero hay como que no queda claro igual el guión. O sea, contratan a alguien, tú guionizas. Ya, gracias, gracias, ¿cómo? gracias. Tenemos 3 guionistas que hacen La Entrega. Son Fernando Arce, Camila Urioste y Gori Patiño. 3 tipos profundamente talentosos. Hacen el guión de La Entrega y el guión de Muralla también. Pero yo contrato una persona llamada Fernanda Rossi, que es una curadora de guión. No, ella es gaucha neoyorquina y trabaja para Doctor House, para Got, para Game of Thrones, curando guiones. No escribe guiones, cura los guiones. Entonces, como nosotros no tenemos experiencia haciendo productos televisivos, hermano, yo digo, bueno, no la cagaremos y mandaremos a una persona que sabe. Y ella le dio el time, le dio el ritmo. Y cuando tomamos la decisión de hacer Muralla, escribimos un guión para Muralla. Muchos piensan que Muralla salió de la edición. O sea, como, bueno, estábamos haciendo la entrega y de repente yo dije, puta, chagamos pues una película, ya empecemos a editar. No sé si lo has dicho como caricatura, pero hay esa sensación. Pero todo bien y está perfecto. O sea, y de hecho cuando veas la serie te vas a dar cuenta de que obviamente pues hay puntos en común, porque es un spin-off. Claro. Pero Muralla, más del 50% de las escenas de Muralla son originales de Muralla. Mm. Se rodaron específicamente para Muralla. ¿Cómo voy a rodar una escena específicamente para Muralla si salió de edición Muralla? No. Hablas bastante de ya en primera persona. Como realmente tú has tenido presencia hasta en la dirección. No, hermano. La dirección es de Gori. Yo quisiera ser director de cine. No tengo la capacidad. Por eso soy productor. Yo tengo la capacidad de dirigir teatro. Para dirigir cine hay que estudiar, hermano. Hay que estudiar porque hay muchos aspectos técnicos. Muchos aspectos técnicos. Y eso creo que hasta el más salvaje te puede decir, de verdad. Y yo no tengo esos aspectos técnicos. Has abierto justo una de las que parece ser el momento de mucha discusión, ¿no? Que se refiere a este cine que solamente tiene técnica. Bueno, eso me encanta. Es un lugar común. Gracias. De criticar a Muralla, solo en la hechura. En lo bien hecho, como una palabra ya compuesta, tratémoslo como lo bien hecho, pero más allá de eso, los comentarios se quedan ahí, de manera celebratoria, como también como forma negativa, que me parece algo genial a nivel ya de espectadores, que hay un acuerdo en eso, ¿no? Mira, mi hermano, a mí me causa mucha gracia que a Muralla se le acuse de tecnócrata, se le acuse de ser una película que solamente busca esta cosa técnica, pero que le falta alma o que le falta sustancia, ¿no? Que le falta, punto. Me causa mucha gracia porque qué loco que es que eso se piense en un sector determinado que es el sector del cine radical boliviano y que, por ejemplo, la película, para los ojos de cualquier ojo virgen, digamos, de afuera, la película ya está afuera con agencias que estamos tanteando las agencias para contratarlas para la academia y para los festivales que se vienen, Berlín, etcétera. Es muy graciosa porque la película, todo el mundo dice que es una película de autor. Qué chistoso que afuera piensen que nuestra película es cine arte, cine autor, como le quieras decir, no importa, es un debate largo ese, pero es muy chistoso y acá se le acuse de ser una película comercial. Yo te digo varias cosas. En primer lugar, yo pienso que es una película comercial a pesar de que es cine de autor. Cine de autor, digamos por antonomasia, es el cine que se hace sin estar pensando en la taquilla. Y claramente esta película se hizo sin estar... Es un debate mucho más extenso. Me imagino. Pero hay una libertad del director. Y el director la tuvo la libertad. Eso sí es importante. No hay un estudio que condiciona al director. No es que hay un estudio como lo que se llama una línea que viene de abajo. No, una claro, línea de... es que ese ejemplo, la construcción de tu argumento, obviamente que siempre va a calar acá, porque no hay industria. Pero sin embargo, bien, ahí a donde yo me quiero ir, porque ahorita me estás planteando y fugar hacia otro lugar, es dentro de la tradición cinematográfica boliviana, porque has hablado, ya no, estamos hablando de cine boliviano. Buenísimo. ¿Dónde crees que se podía situar esta? ¿Con qué película dialoga? Porque es algo que en este programa sí intentamos compartir con nuestra audiencia cuando hablamos de cine boliviano, ¿no? Y cine latinoamericano, ver porque existe una tradición en el cine latinoamericano y boliviano. Sí. ¿Cómo has comenzado a hablar de elementos de lo tecnocrático, que hay acusaciones? ¿Dónde podría insertarse esta pieza y con qué peli crees que puede dialogar? Me encanta. Mira, nunca me lo preguntaron. Para mí puede dialogar tranquilamente, se puede tomar un cafecito con medialunas y charlar de puta madre con Cementerio de Elefantes, por ejemplo. Pero tranquilamente. ¿Te puede parecer mal el Cementerio de Elefantes? A mí me parece una película hermosa. Quizás no tenga esta cosa técnica que mencionas, esta pulcritud técnica que no se le puede pedir a Gori Patiño que no la tenga. Claramente es un tipo que estudió un montón de años, que tiene todos los conceptos del cine encima y que cuando va a hacer un plano dice acá por favor plano holandés y habla con Gustavo Soto y se entienden en ese lenguaje. ¿Qué se le puede decir? Pero tengo un director de arte que es Carlos Piñeiro. Y Carlos Piñeiro es el director de Sirena. Y Sirena es una película recontra de autor. Entonces, es ridículo pensar que nuestra película está concebida para vender y no tiene alma. Me parece ridículo. Y yo lo que creo, y esto me la recontrabanco, y yo sé que después de lo que voy a decir ahora, me va a llevar una catarata de mensajes con denostaciones, pero Yo estoy 100% convencido de que nosotros hicimos la película que a ellos les hubiese gustado hacer. Eso, justo es. A ellos les hubiese gustado hacer esa película. Cuando dices ellos, sí, en realidad te estás refiriendo a mí. ¿Por yo qué? Yo fundé el Festival de Cine Radical. No, bueno, puede ser que me esté refiriendo también a vos. No, pero es obvio que no lo sabías. No, no lo sabía, pero igual eso, lo hubiese eso desvela precisamente tu desconocimiento puede de ser la escena local. Puede ser. Y por eso tal vez tu facilidad de agredir a otras personas. Yo me defiendo. Y justo, no, ya te has puesto. A lo que te iba a decir igual, a partir de ciertas reacciones que has tenido, como te he dicho al principio de este programa y como la audiencia lo conoce, es un programa donde intentamos hablar de crítica de cine, no es un programa de entrevistas, ¿no? Está bueno. A lo que me voy justo en, ya, te has animado a incurrir en el cine, ¿no? Mm. Como cualquier persona, tal vez comienzas a preguntarte la escena local. ¿Qué parece que la crítica sí te molesta bastante? O sea, ¿has leído crítica de cine? No de tu peli. Hermano. De la tradición boliviana. Por favor, quiero decirte una cosa. Por favor, me tienes que creer lo que te voy a decir. Yo tengo amigos. No te voy a dar ningún nombre. No, tengo amigos. Amigos, pero te estoy diciendo de chupa de fin de semana. Que han escrito críticas malas de Muralla. Pero que hablaban de Muralla. Cuando una crítica no habla de Muralla, es lo que yo le pongo al señor Santiago Espinosa. Una crítica en la cual está criticando la película, es una crítica súper contradictoria, pero no importa, eso ya no tiene sentido, pero está hablando de Muralla y de repente empieza a hablar del productor ejecutivo y el productor general, de que somos los ejemplos de la tecnocracia. Yo le pongo en el mensaje que le mando en Facebook, yo me estoy defendiendo. No estoy hablando de su crítica, hermano. Él tiene derecho a pensar lo que sea de la película. Está hablando de mí. Y yo le pongo, qué ridículo es para un crítico gastronómico ir a un restaurante y en lugar de criticar al chef o el plato de comida que le están sirviendo, criticar al dueño del restaurante. En realidad, la economía política y el estudio de la cultura es fundamental, quién es el que va a edificar el modo de producción. Y esa es la otra pregunta. ¿Qué participación tiene Doria Medina? Eso, o sea, participación ejecutiva. De eso te cuento todo. Parte es cristalino. Doria Medina es el que dio la plata junto conmigo. Solamente que él dio un porcentaje de plata mucho más grande que el que yo di para todo, para la entrega y para Muralla. Cuando nosotros queríamos hacer Muralla, perdón, la entrega en un primer momento, teníamos que salir a conseguir guita. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuánto costó? $500,000 más o menos. ¿La peli o la...? Solamente la entrega. La peli aparte costó más de $100,000, solamente la película. Ahora, ¿qué pasa? 100,000 porque teníamos la entrega, si no hubiese costado 300 lucas verdes. Ahora, ¿qué sucede? Como yo tenía que levantar esos fondos de dinero, yo lo que dije es, hagamos la versión yankee. A ver, los yankees hacen pues los screenings, ¿no ve? Para juntar plata. Entonces, ¿yo qué hice? Hice un piloto. Hice el primer capítulo de la entrega, que sigue siendo el primer capítulo de la entrega. Creo que lo ha mostrado en sala. Claro, ¿no? Hermano. Si me acuerdo. Por si acaso, no era un teaser, no, era el piloto, el primer episodio. ¿Y yo qué hice? Primero hice, obviamente, un poco de show, lo hice en el multicine. Invita gente. Y después me di cuenta que esa no era la fórmula para conseguir dinero. Y lo que empecé a hacer es hacer screenings privados. O sea, agarrar a una persona que yo pensaba que le podía llegar a sacar plata. Sacar plata suena como que le voy a robar. O sea, que lo voy a hacer invertir, ¿entiendes? Ponerlo en una sala y mostrarle la entrega. Y una de esas personas era Samuel. Exactamente. Dime, justo eso, la semana pasada conversamos acá en el programa sobre ya Muralla como fenómeno cultural. Olvidémonos de la peli. Justo a mí me parece súper atractivo pensar Muralla como la primera incursión al terreno de la cultura de Samuel Doria Medina. ¿Tú consideras que es la entrada de algo o va a ser una experiencia singular y a él no le va a interesar más? Yo creo, hermano, que cuando Samuel empezó a ser productor ejecutivo de esto, él lo hizo hasta casi por diversión y porque apostó a que quizás podíamos dar un mensaje a través de la película, que creo que no hay un mensaje en la película. ¿Un mensaje político? No, un mensaje social, digamos, ¿no? La trata de personas, algo así. Yo creo que quizás pensó eso, te digo, me meto en su cabeza. Después nada, que después nada que ver. Te habrás dado cuenta que no es una película que tenga moraleja, ni mucho menos. No. Para nada. Entonces, yo pienso que pensó eso. Y después, ya con los visionados que tenemos que hacer, toma en cuenta la entrega. Está listo el capítulo 2 editado, ya nos juntaremos a ver, puta, vamos a la casa de él, pum, lo vemos. Le empezó a gustar. Yo creo que como cualquier persona, empezó a conocer un mundo que no conocía, es un tipo que viene, que sabe cómo hacer negocios con Sobose y que le gusta la política y nada que ver con la industria cinematográfica o con el arte, nada que ver. Le había sacado un par de veces plata para teatro, pero nada que ver con la industria del cine, nada que ver, industria entre 8 millones de comillas. Entonces, yo creo que hoy por hoy él quiere seguir haciendo esto. De hecho, y no lo puedo decir porque no es un secreto, porque lo dijo él el otro día en una entrevista, así que ya tengo carta libre para decirlo, cualquier tipo de ganancia que genere la entrega o muralla va a reinvertirse en otras producciones nuevas. Yo estoy orgulloso de decirlo y lo digo en todos lados, y sé que debe imputarle a mucha gente decir que contratamos 2.000 personas para hacer la entrega y que dimos trabajo a un montón de gente talentosa y que queremos seguir haciéndolo y que no tiene nada de malo vender tickets, hermano. Sí, eso no sé si quisieras hablarlo al aire, pero esa tu acusación hacia nosotros es totalmente descabellada y gratuita. ¿Cuál? Que al radical le molesta que ustedes vendan tickets. Eso no sé en qué te amparas, no sé en qué apreciación. Incluso cuando señalas de que una vez tú apoyaste públicamente a una peli, Sol, Piedra, Agua. No, lo dije como un ejemplo. No, claro, pero ese ejemplo es exagerado y desubicadísimo, porque en el radical, en los 5 años que tenemos, se han pasado largos bolivianos y cortos superan los 60. O sea, el que hayas apoyado a una no te hace mejor o peor productor. No, yo primero que nada, yo no tengo nada contra el cine radical. Pero nada. Tienes una fijación. Pero no, los que tienen una fijación son ellos conmigo, con nuestra película. Quizás no tú particularmente, pero no, hermano, no puedes decirme que no te parece al menos extraño que se escriba 3 veces en un muro en Facebook de Santiago Espinosa y que escriba en opinión o el deber, no sé qué, el opinión que opinión. Opinión, que escriba 3 veces. Y una de las cosas que dice es básicamente que le estamos pagando a críticos para que hablen bien de muralla. Ya pues, hermano. O sea, ¿tú realmente crees que unos productores... Una cosa es que yo ponga publicidad en un medio de comunicación. Es decir, que el medio diga, que saque la foto de la película y digan, vayan a ver muralla. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es pagarle a un crítico de teatro... a un crítico de cine para que el crítico diga, ah, me parece una buena película. Ya pues, viejo. Y el post de Santiago, que él dice que no es que está diciendo que yo, no está diciendo que pagamos nosotros por la crítica, que está hablando de que los colegas hacen mal su trabajo. Sí, el post dice otra cosa. Y está ahí infiriendo que nosotros tenemos arreglos con críticos. Y eso, hermano, es un insulto. Tal vez tú lo tomas como tal en el medio, a medida que, como dices, estás incursionando, te vas a encontrar con fenómenos alucinantes como editores de cultura que son contratados para la prensa de las películas. Y ahí sí estamos hablando de un conflicto ético, ¿no? Porque privilegian en sus páginas hablar de esas pelis. En desmedro, y ahí yo no voy a hablar en desmedro de una peli, sino en desmedro de todo el aparato cultural. Porque la cultura se mueve, no solo es cine, ¿verdad? Y creo que eso, como dices, que estás incursionando en eso, por eso es rico pensar muralla ya fuera de las de peli, no sé si me explico, como un fenómeno cultural, porque está generando esto, y creo que eso sí tiene una valía extraordinaria, porque al menos como sector especializado del cine y la crítica, no lo hemos vivido. Te puedo hacer una pregunta yo a ti, yo sé que tú me estás entrevistando a mí, pero yo necesito que me ayudes a entender, porque nosotros no lo entendemos como equipo, y Claudia me dijo, pregunta esto en la entrevista, así que va a escuchar esa entrevista y debe estar escuchando, y no quiero que después se impute conmigo, pero ¿qué película tuvo tantas críticas como Muralla? No hablo de la gente, no hablo de Juan Pérez caminando por la calle, que también es validísimo lo que escribe en Facebook, no hablo de eso. Hablo de la crítica disque especializada. Digo disque porque dentro de la especializada deben haber chantas que no tienen la más mínima idea de lo que están escribiendo y que escriben desde el corazón. Pero ¿cómo te explicas que escriba tanta gente de muralla? No me puedes decir que eso es normal. No, es que justo eso es lo que te estaba diciendo antes. Es porque es un producto cultural totalmente atípico. Eso te estaba diciendo todo el rato. Ya, era la tercera vez. ¿Pero por qué? Porque desborda incluso al cine. ¿Desde dónde? Mucha gente yo he visto que lo ha agarrado desde la presencia del productor ejecutivo. Otra, no te estoy describiendo el programa. Ya. Otra ha sido directamente sobre tu, o sea, esa jerarquía de nombres. Y otros la han abordado solo como, y voy a usar el término porque no es peyorativo, desde lo tecnocrático, sí. El gusto por la técnica, como un valor positivo. Y otros lo han tomado, el gusto por la técnica, como algo negativo. Pero lo rico es que justo viene a cubrir un escenario que estaba más bien un poco desértico, ¿no? Es una gran peli, en términos grandilocuentes, el despliegue de marketing creo que ninguna peli lo va a tener. Creo que eso algún chico de comunicación ojalá lo pueda estudiar. ni siquiera se compara con Zona Sur, que fue bastante agresivo. Ahora te quiero... ¿podemos hablar de números? No, no, pero te seguiré respondiendo. Sí, sí. Me has hecho una pregunta. Sí, sí, sí. Y obviamente cuando tú dices disque crítica, la crítica se sostiene bajo una práctica y un oficio frecuente. Ya. Hay mucha gente que no le gusta, por ejemplo, Ricardo Bajo. Pero Ricardo Bajo viene escribiendo desde hace más de 18 años. Sí, me ha hecho mierda Ricardo Bajo varias veces. Claro, pero por eso, él ya tiene una tradición en esto. Yo sé que muchos de mis colegas estarán en contra de lo que digo. Y van posicionándose. Mm. El caso nuestro, desde donde nosotros venimos, tenemos esta plataforma y páginas en el periódico. La Ramona Cochabamba, del periódico Opinión, existe desde el año 2000. Sí. Y va rotando gente. Y de ahí el nivel de especialización o no, eso más bien, ya la palabra creo que es errada, porque no existe una especialización. No existe como el que maneja la cámara, especialista en tal software, ¿no? Ya, está bien. Entonces, hablando de la crítica que se genera por la acción y repetición de escribir constantemente acerca de, no sé, arte, porque Ricardo escribe... Es entrar al espacio público, ¿no? Está bien. Y construir argumento. Por eso no me gustan las redes sociales. Ya. La crítica es un lugar donde se construye argumentación. Ya. Ahora, hermano, tú me dices que soy yo el que tengo o el que hablo en términos generales o tengo algo con las personas o los chicos del cine, chicas y chicos del cine radical. Ahora, me llama la atención que no puedas darte cuenta que como común denominador, todas las personas del cine radical le han tirado bosta a Muralla. No puede ser, o sea, no me vas a decir que eso no es así. Me dices recién, la Ramona... Mijail, algo así, me dijo pelotudo en las redes sociales, sin que yo ni siquiera sin que yo lo conozca a él, sin que yo le haya dicho, yo le respondo al pelotudo con tontín, así de estúpido soy, porque le debería decir cojudo, pero le digo tontín. El otro, que es Santiago Espinosa, que insinúa que yo le pago a los críticos. El otro, que es el de Socavón Cine, que directamente es un desubicado absoluto y total, reina desubicadísimo, desubicadísimo, no construye nada, no puede construir absolutamente nada, no se puede llamar crítica lo que él hace, por favor, es, no, es que por una eso, expresión. No, pero estamos hablando, claro, por eso, desde qué plataforma. Súper. Ahí el problema tal vez de los gestores es de que tal vez en tu caso, como describes la situación, es que estás dando la misma valía al material impreso en un medio que a lo que publican en las redes. ¿Y por qué tendría que darle valía diferente? O sea, ¿por qué tendría que pensar que es distinto el valor que tiene? Porque a partir desde el mismo nombre, quien escribe ahí a veces es un seudónimo. En un medio pasa por un filtro de un editor y hay un proceso de construcción argumentativa y una extensión que uno está condicionado a llenar. En cambio, las redes son oraciones simples. ¿Por qué crees que toda la gente del cine, bueno, toda la gente es no se puede decir, ¿no? Porque no son todos nunca. Pero ¿por qué crees que una gran cantidad de personas del cine que se sienten identificadas con el cine radical o pertenecen al movimiento del cine radical en Bolivia han escrito bosta de Muralla? ¿Por qué? ¿Sabes qué, Rico? ¿Qué? ¿Cómo se ha dado la vuelta y tú me entrevistas? Y ¿sabes qué es el otro llamativo? Que hemos logrado algo que ya lo veníamos sintiendo, de que para el imaginario cultural, el cine radical es esto, un fantasma, una entidad que no es indefinible, lo has dicho, no sé si es un movimiento. Claro, ¿no? Y eso es lo rico. Sí. Creo que dentro de la escena local, el cine en el cual parece que te vas a escribir y vas a seguir, ya identifica un otro que todavía ni siquiera lo puedes personalizar, pero ya identifica, y eso me parece súper grato. ¿A favor de qué? De un festival. El Radical es un festival de cine, no es un conglomerado de gente, no es un club, no es una pandilla. La diferencia es que tal vez la gente que viene de la cinefilia le gusta lo que ponen en ese festival, y gustos, resulta que no les ha gustado Muralla, como no les gusta otras piezas, no generan consenso, ¿no? Pero Muralla se ha generado cierto consenso negativo y también he visto positivo. Pero no de las personas que se sienten identificadas con el movimiento radical. Claro, pero es no porque... Hay el consenso total y absoluto de lanzar rebosta a la película. Sí, pero tú entonces, a partir de tu insistencia, ¿quieres identificar que acá hay una voz cantante que orienta el criterio de los demás? Yo estoy intentando buscar un punto. Hace un rato me preguntaste algo que no te contesté. Ajá. Me dijiste, ¿por qué insinúo que lo que molesta es que se vendan tickets? Sí. Bien, es una muy buena pregunta. Primero que nada, es una elucubración. No tengo ninguna base, no voy a sostenerlo con argumentos demasiado inteligentes y decirte, mira, es por esto, pero yo digo, ¿cuál podría ser la razón por la cual casualmente toda la gente que se siente identificada con este movimiento le parece despreciable Muralla. Pero aparte es una cosa, no es que no les gusta, les parece despreciable. No es que no, no es lo mismo, es que no es lo mismo, no es lo mismo decir no me gusta, no me gusta el río, digamos, que decir es una mierda el río, me parece horrible la película, es una asquerosidad, ¿cómo puede ser que hagan esta bosta y que intenten vender esto? Son dos cosas diferentes. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Entonces yo intento buscar un común denominador en todas estas personas. Lo que yo he visto, justo, es un poco de una manera reactiva, a partir de lo que ya, tú ya lo has enunciado y lo hemos visto y compartido, cómo la peli se ha sostenido de una manera favorable por un sector que publica medios impresos diciendo de que qué buena foto, qué bien hecho. Y justo desde ahí, desde justo lo técnico, es que se arma un discurso opositor, una disidencia respecto a eso. Y de ahí ya se comienza a construir un argumento en torno a la película. Eso es lo que logro identificar por las fechas. Se estrenó jueves. Sí. Me acuerdo que ya se había publicado algo viernes y sábado que hacían referencia a esa cualidad. Y las respuestas inmediatas han sido referidas a eso. Ya. Quizás es por el lado de la técnica. Quizás viene por ese lado. Quizás, por más de que me digas que no, tampoco es que tan fácilmente voy a cambiar mi forma de pensar. Quizás tiene que ver, y tampoco creo que lo busques, pero quizás es porque sí apuntamos a hacer comerciales y lo hacemos, digamos, flagrantemente. O sea, nosotros queremos vender. Nosotros queremos reencontrar a la gente boliviana con el cine boliviano. Vender tickets en Bolivia es muy difícil. Yo te digo, cuando termine Muralla de exhibirse, venderá entre 40.000 y 50.000 tickets. Que el que piensa que son muchos espectadores no tiene la más mínima idea, hermano. Porque yo te digo, para que la gente sepa que está escuchando, ¿cuánta plata se lleva el productor? Y lo voy a decir sin permiso y consentimiento de Eduardo Calla, pero por cada persona que va al cine, que no es la Cinemateca, sino los cines multi, el Megacentro y todo eso, por cada persona que paga sus 45 pesos de cine, $1.25 le va al productor. $1.25. Es decir, que no hay forma, sin sponsors, que no tenemos sponsors, de recuperar el dinero con la proyección local. Listo. Tú me dices, pero entonces van a pérdida. Nuestra idea es internacionalizar el producto. Claro, ustedes... Quiero que sepas y quiero aprovechar este espacio. Sé que no es cara contra cara, que no es derecho a réplica y todo lo que dijiste, estoy de acuerdo, pero quiero aprovechar este espacio para decir, no tengo nada contra las personas que hacen cine radical, ni siquiera contra el cojudo de Reina. No tengo nada. No tengo nada contra él. Yo disfruto su cine y voy a seguir yendo al cine, y no para darle una suerte de acto de caridad, darle plata y pagar por la entrada. Es porque me gusta lo que hace y porque lo que hace nos representa como Bolivia. Porque si no me equivoco, la peli ha estado en más de 30, 40 festivales, cuatro festivales, en decenas de festivales del mundo. Ha estado la película. ¿Qué puedo tener en contra de eso? No tengo nada en contra de eso. El que tiene algo en contra de nuestro es él. Porque no sé por qué. Sí. Yo que dije en las redes, quizás caliente. Porque nosotros vendemos 50.000 tickets y él vende 5.000. Quizás por eso tiene bronca. No sé qué decirte. Claro, no, está bien. A veces la bronca viene de ese lado también. No me vas a decir que no somos seres humanos y también da un poco de bronca eso. O sea, sí, bueno, lo que también, y con esto tal vez a modo ya de despedirnos, lo que sí es rico es que ya no solo tú, sino muchas personas usan ya el cine radical como una categoría dentro del cine boliviano. Eso me parece genial, porque al final estamos en una disputa, que siempre lo digo, disputando una hegemonía. De haber sido una peli, un proyecto que sale de un cineclub para 20 personas, hoy por hoy estamos en el imaginario de gente que produce pelis. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia también? Importantísima. No iba a decir una palabra más grandilocuente. Es que nosotros sí vamos a ver todas las pelis que se producen en Bolivia. Y las personas que hacen un cine que aspira a otras cosas no asisten a ver las pelis que circulan en el circuito pirata en el Alto, que no aspiran a llegar a sala. Tampoco ven las pelis que circulan en el Festival de Cine Radical. Creo que todavía ahí sí va a seguir habiendo siempre ruido. Mira, te lo tomo eso. Y te digo que tienes toda la razón. La verdad no tengo la más mínima idea ni siquiera dónde se consigue. Yo le digo cine de autor a las pelis que se proyectan, como tú dices, a las que se proyectan en sala, pero que son de autor. Y seguramente debe haber todo un mundo, o sea, debe ser la punta del iceberg de un mundo que desconozco, de cine que ni siquiera está en salas, ni en la Cinemateca, ni en ninguna sala del país. Seguramente debe ser así. Me encantaría poder tener la posibilidad. Quiero que sepan es que tienen la posibilidad de promocionar sus películas. O sea, ¿puedo decir el nombre de otro medio de comunicación o no queda mal? Sí. Bueno, hermano, a mí me llaman por teléfono montón de personas, pero montón de personas que tienen su grupo. chiquitito, recién hecho hace menos de 2 meses, me dicen quiero tocar, y les damos espacio en ATV para que puedan venir, para que puedan mostrar lo que están haciendo. Y yo quiero aprovechar también este espacio para decir, el que quiera mostrar lo que está haciendo tiene un espacio, porque si hay un canal que realmente colabora y le da espacio a todos los artistas sin pedirles que hagan pelotudeces en vivo de hazme un sketch, es ATV. Cuando vienen obras de teatro, no te digo solamente cine, te digo obras de teatro, nunca nosotros vamos a decirle sí, pero tienes que mostrar 2 minutos de obra. Y lo mismo con el cine. El que tiene ganas de que su producto llegue a más personas, no importa si eso no es comercial, si lo van a ver 100,000 o 10,000 personas, no importa. Pero el que tiene ganas, saber que tiene aliados. Quizás nunca va a tocar la puerta, pero tienen aliados. A mí me tienen de aliado. Me tienen de aliado hasta el tipo que más bosta me tiró en las redes sociales. Me tienen de aliado porque creo que si nosotros nos dividimos también, cagamos entre nosotros. Y eso me parece que falta un montón de unidad. ¿Y sabes cómo se ve eso, hermano? Cuando está por negociarse la ley del cine, ¿has estado alguna vez en alguna de las reuniones? Dejé de ir hace 3 años. Bueno, a mí me pasó lo mismo. ¿Qué me pasó? Fui a un par de reuniones. Y después de que fui a un par de reuniones, no de la ley del cine, de la ley de culturas, resultó ser tan escandaloso el ambiente, y había tanto encontronazo, que dije, no me puedo estar acá, me enfermo en la cabeza estando acá. Me termino, o sea, voy a mi casa y me cuesta dormirme porque tengo una bronca, y aparte que es fácil que me dé bronca, y no puedo. Y lo que siento es que falta unidad. Eso siento que falta mucha unidad. Ahora, por favor, antes de que, y con esto quiero terminar mi idea, que digan, entonces decir que tu peli es mala es falta de unidad. No es eso, falta de unidad. Te puede no gustar Muralla. Está todo perfecto. Pero ¿desde dónde no te gusta Muralla? Esa es la pregunta. ¿Desde que te caigo mal yo como figura pública, que te parezco un gaucho engreído, o que te parece Doria Medina un político atroz o lo que sea? ¿Desde ese lugar no te gusta la película? ¿O no te gusta la película porque realmente no te gusta la película? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. Y es una pregunta retórica, no es para que me la conteste nadie, digamos. Es simplemente, claro. ¿Desde qué lugar no te gusta Muralla? Muralla es cine de autor. Muralla es cine de autor, y me la banco. Lo digo acá y lo voy a decir. Es cine de autor. Nunca se le bajó una línea a Gori Patiño, hizo lo que se le cantó los huevos, y Gori Patiño es un tipo mágico y fantástico. Ojalá lo conozcan más, porque nos va a sorprender Gori Patiño con todo lo que hace. Tiene tantas cosas en la cabeza ese pibe. Vas a ver. Ese es el punto importante. Bueno, no sé si tendremos algún día el gusto de conversar con él. Vimos más pertinente, por lo que se ha ido generando, hablar con el productor. Traer al desputero. Sí. Cosa habitual, además, para el programa, que más intentamos hablar de crítica, ¿no? Bueno, Leonel, fue más bien un placer y gracias por acompañarnos este día. A ti las gracias y disculpas si entendí mal las cosas. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.